pasar. No te digo nada, no sé lo que me pasa, que no me atrevo a decirte que estoy enamorado de ti, que te quiero mucho. Qué lindo que es el amor cuando golpea las puertas de tu corazón. Qué lindo es sentir cuando llega el momento de amar a una mujer. Hoy me la voy a jugar y te lo voy a decir de una vez. Prepárate, corazón, que vamos a charlar de amor. Tú trajiste alegría y mucha vida a mi pobre corazón. Hoy yo le agradezco a Dios de haberte conocido, mi amor. Gracias a Dios, hoy te tengo aquí. Tú trajiste alegría y mucha vida a mi pobre corazón. Hoy yo le agradezco a Dios de haberte conocido, mi amor.